Bien amigos, son las 8 de la mañana con 3 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana en este viernes 21 de septiembre del año 2018. Y continuamos con nuestra programación. Tenemos para usted que nos sintoniza una emisión más de su programa La Revista con Carlos Romano Alem. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Jarocho, yo soy señores y ahora acabo de llegar Jarocho, yo soy señores de la tierra de las flores. Yo les traigo este cantar con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. Con su reflejo en el mar pintó un renglón, en el mar pintó un renglón. La luna con su reflejo en todita la región iluminó su destello, dijo el sabio Salomón. Solo Veracruz es bello. Ay, la, la, la. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, qué gusto en saludarnos esta mañana. Ya es viernes otra vez, viernes, bueno. Muy bien, pues aquí estamos terminando la semana laboral. Con muchísimo gusto de poder estar aquí donde nos gusta, que es la cabina de transmisión de radio Universidad Veracruzana, enclavada en el centro de Jalapa, la capital del estado de Veracruz. Seguimos con buen tiempo, ojalá que se alargue. Muy contentos de poder terminar la semana aquí con todos ustedes y que podamos disfrutar del fin de semana con todas las actividades artísticas y culturales en general que tiene nuestra Atenas Veracruzana. Por lo pronto, bienvenidos seáis a La Revista. El señor Andrés de Jesús Reyes ya está aquí buscando la música para esta mañana y desde luego encargado de la consola de audio. Y lo saludo con mucho gusto, Chuchi. Y también saludo a Lupita Páez, que nos vincula con las redes sociales, lo cual le agradecemos mucho. Lupita, buenos días. Y todo el personal técnico, administrativo, manual de aquí de la Radio Universidad Veracruzana, con quienes compartimos el espacio laboral y también compartimos una buena amistad. Entonces, muchos saludos también de parte de ellos para ustedes. Y desde luego de Ernesto Colino, que es el coordinador de aquí de Radio Universidad, y obviamente de Raciel Martínez, otro amigo, no solamente de la revista, sino de la radio en general. Es uno de los funcionarios que quieren a la radio universitaria, igual que nuestra rectora. Entonces, bueno, saludos a todos ellos. Carlos Romano para servir a usted, les dice que estamos comenzando. Y de mi tierra son las jarochas, bellas hermosas que no hay igual. Y para todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar. Yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. Vibra la boquilla de cobre en el hueco del bambú. Una mano de jade acaricia la amorosa melodía. Ahí donde las miradas se cruzan, las ondas del otoño inundan el aire. Lluvia, nieve, de repente revienta los muros alfombrados. Encuentro furtivo, deseos atinados. Ha pasado la fiesta, el vacío vuelve a tomar posesión. Almas en el sueño fundidas se buscan sin fin. Sobre un aire tradicional del libro local del mundo, Cuadernos del Calígrafo, editado por la Universidad Veracruzana, autor Adolfo Castañón. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y Revistero Mayor arroba gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Bueno, pues ya llegó el fin de semana y con ello se incrementan notablemente las actividades artísticas y culturales aquí en nuestra ciudad y se las vamos a dar a conocer en este preciso momento. Hoy es el Bailando por Alzheimer, no me olvides, Jalapa AC, junto al Centro de Atención Quinta de las Rosas, Boogie Forward y Asofarma de México tienen el agrado de invitar a todos ustedes al primer baile anual Bailando por el Alzheimer, que tendrá lugar en el Centro de Atención Quinta de las Rosas. El baile es uno de los antídotos para que esta terrible enfermedad no progrese o no progrese tan rápido, ¿no? Entonces, esto va a tener lugar en el Centro de Atención Quinta de las Rosas, en 20 de noviembre Oriente 357, esquina con Independencia, Bailando por el Alzheimer. Hoy, 11:30 de la mañana, desde luego, pues la entrada es totalmente gratuita. Están cordialmente invitados. La Orquesta Sinfónica de Jalapa reconoce la labor de Diario de Jalapa. Asistieron el gobernador electo Cuitláhuac García y la rectora Sara Ladrón de Guevara. Gran velada musical resultó ser la Noche Mexicana que la Orquesta Sinfónica dedicó el viernes a Diario de Jalapa, el viernes pasado, con motivo de la celebración del 75 aniversario de este periódico, donde además otorgó un reconocimiento a esta casa editorial por el apoyo a la difusión que le ha brindado durante este tiempo a la orquesta más antigua del país. Es lo que comentábamos el otro día, que uno de los aciertos del diario pues es que, a pesar de los problemas financieros, ¿no?, por lo que pasan todos los periódicos impresos, pues han mantenido, aunque sea con menos páginas, un espacio cultural que más bien ya se ha convertido en una cartelera, ¿no? Una cartelera necesaria para toda la actividad que hay aquí en Jalapa. Entonces, bueno, pues muchas felicidades pues para el Diario de Jalapa. 75 años. Y fíjense que para los detractores del diario, como mi amigo Pedro, estaba yo oyendo un programa muy interesante que se llama Las Joyas del 22. Y ahí se estaba hablando de la, pues del golpe Excelsior, del nacimiento de Proceso, y también no sé si fue en ese mismo espacio, pero había un periódico, algunos de ustedes se acordarán, que se llamaba El Día, que también quería participar de la libertad de prensa, ¿no? Pero llegó un momento en que cuando Echeverría le prohibió a UPIPSA, creo que se llamaba la empresa que manejaba todo lo que eran los, el papel para los periódicos, y no le querían vender al periódico El Día. Entonces, pues ellos se las ingeniaron para comprar papel finalmente, pero a lo que voy es que el diario de Jalapa, con don Rubén Pabello, fue el único que levantó la mano y les dijo, yo los apoyo. Y les mandó papel para que sacaran su periódico. Es una anécdota que no todo el mundo sabe. Bueno, nada más para que quede ahí asentado. El compositor estadounidense Leonard Bernstein hoy será celebrado por la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Bueno, vaya personaje, ¿no? Leonard Bernstein. En concierto anunciado para las 8:30 en la sala de conciertos del Centro Cultural Tlacná, en lo que conocemos como la USB Jalapa. Dirigidos por su director titular, la Franco Marchelletti, los músicos van a interpretar un programa compuesto por la Abertura Cándide y la Sinfonía número 2, La Edad de la Ansiedad. Para esta velada se contará con la actuación del solista Alon Goldstein. Alon Goldstein, ganador del concurso Arian Katsk en Tel Aviv, Nena Wiedemann en Estados Unidos y el François Chapia en Israel. La música de concierto es como una comida desconocida, dice la Franco Marchelletti. No puedes decir que no te gusta si no la has probado. En este caso, si no la has escuchado. Y estamos totalmente de acuerdo con la Franco. Al cine, la Semana del Cine Mexicano en tu ciudad tendrá sus últimas tres jornadas este fin de semana en el Centro Cultural Ágora de la Ciudad. Las funciones anunciadas para hoy son a las 6 de la tarde, Margarita de Bruno Santamaría, a las 8 de la noche, Café Tacuba, Seguir Siendo, de Ernesto Contreras y José Miguel Cravioto. El primer filme presenta un pasaje de la vida de un joven cineasta, quien graba las experiencias de una mujer de la calle en la Ciudad de México, y el segundo es la celebración por 20 años de trayectoria de la banda de rock, el famoso Café Tacuba. La entrada es totalmente gratuita. La compañía titular de teatro de la Universidad Veracruzana ofrece hoy a las 8 de la noche y mañana a las 7 de la tarde las últimas dos funciones de una de sus propuestas más arriesgadas, La Extinta Variedad del Mundo, obra cuya dramaturgia y dirección está a cargo de Alberto Villarreal. En el escenario del Teatro del Estado, el público tendrá oportunidad de escuchar una pequeña orquesta que da la pauta para que ante los ojos del espectador sucedan una serie de cuadros sin diálogos que remiten a la vida y la muerte misma. Se antoja este montaje, 8 de la noche, en el Teatro del Estado. La Pinacoteca Diego Rivera, ubicada en JJ Herrera número 5, alberga actualmente la exposición El Centro Único Pintura, realizada por el artista Edgar Cano entre 2014 y 2018. Conjuntamente la exhibición hoy hará una conferencia Habrá una conferencia a las 6 de la tarde en la cual el autor hablará con sus invitados sobre qué fue lo que lo motivó a concebir retratos de cuerpo entero al desnudo, semidesnudos, de objetos o incluso de animales, que en realidad lo que retratan es al mismo Edgar Cano en diversas fases y escenarios. La entrada es libre y ahí juntito está el Museo Casa Jalapa. Saludos a Rebeca Buche. Ya si van ahí a la conferencia o a la Pinacoteca, pues nada, nos cuesta bajar unos pasitos y nos encontramos ahí mismo, juntito en la misma acera, el Museo Casa Jalapa. Van a impartir talleres de son jarocho en el Centro Recreativo Jalapeño del Ayuntamiento de Jalapa, sin importar si se tienen conocimientos previos o no. La comunidad jalapeña de la región está invitada a unirse a los talleres permanentes de son jarocho, que son impartidos todos los sábados en el Centro Recreativo, donde también Moni Tenorio comparte sus conocimientos sobre telar de cintura. Mira qué padre. Las sesiones son de 1:00 p.m. a 3:00 p.m. Y lo único que se pide es tener disponibilidad para aprender todo, así como paciencia para poder ver los resultados, sobre todo con el telar. Pues la instructora comparte que se trata de una artesanía que requiere mucha dedicación, práctica, y los interesados pueden obtener mayores informes al teléfono 2282-126197. 2282-126197. El Departamento Editorial de la Universidad Veracruzana y Palabrandante invitan al público interesado a la presentación de La Línea de Sombra de Joseph Conrad este viernes, hoy a las 7 de la tarde, en Hidalgo número 67, en el centro. La novela de autor polaco nacionalizado inglés es uno de los números más recientes en la colección de la Biblioteca del Universitario de la Máxima Casa de Estudios. Una mesa interdisciplinaria de jóvenes universitarios abordarán parte de los distintos aspectos que involucra el volumen conradiano. Rosana Cruz, de la Licenciatura en Lengua Inglesa de la Facultad de Idiomas, iniciará su aproximación a partir del título original en inglés, así como el llamado Coming of Age o Relato de Iniciación, ¿no? Y bueno, va a estar muy bien, sobre todo para los lectores de Joseph Conrad, que somos muchos, porque es un autor muy bueno, que nos lleva de aventura en aventura, muchas de ellas marítimas. Él es el autor del, pues que se hizo muy conocido por la película con Peter O'Toole, de Lord Jim, y muchas otras, ¿no? Muy buenas novelas. Entonces están ustedes cordialmente invitados en Hidalgo 67 para conversar con Max, Kenia, Genaro y Rosana sobre Joseph Conrad. La entrada es totalmente gratuita. Y a todos los niños y a los papás de los niños y a los papás de los papás de los niños, les recordamos que ya mañana reinician los sábados en la ciencia de este programa de la Universidad Veracruzana, en donde los niños podrán participar de una manera muy lúdica, muy divertida. Toda la familia termina encantada siempre de las sesiones de sábados en la ciencia. Mañana la doctora Elvira Morgado, de la Facultad de Biología, va a charlar sobre la magia de la ciencia. Ella estará aquí al ratito en el programa para platicarnos más ampliamente del asunto. Y también recuerden que el domingo a las 12 se va a presentar una orquesta infantil que dirige una joven que vino aquí al programa, Andrea Sánchez. Ella empezó a estudiar en el CIMI, como muchos niños, y ahorita ya a los 19 años domina varios instrumentos, canta, y le dio por hacer una orquesta. Y entonces abrió las puertas de su casa y dijo, a ver, niños, ¿quién quiere aprender música? Y empezaron uno, dos, tres a aparecerse, y ahorita ya tiene una orquesta. No les cobra absolutamente nada por enseñarles música, a tocar instrumentos. Un caso inusual, de veras, de Andrea Sánchez. Muy plausible, ¿no?, lo que está haciendo. Entonces, pues hay que ir a verlo, a ver la orquesta en el IMAC el domingo a las 12, y la entrada es totalmente gratuita. Vamos a mandar un beso y un abrazo a Jimena. Jimenita, allá en el puerto de Veracruz, por su cumpleaños número 12. ¡Ay, quien tuviera 12 años! Y bueno, pues te mandamos un saludo muy, muy afectuoso. Y también, desde luego, tu papá, allá muy contentos de estar contigo, don Manolo Pérez. Saludos. Y también quiero mandar saludos a Mateo Mendoza, que nos manda aquí, Mateo, el comité organizador del gran festejo por el 57 aniversario del primer convenio educativo y cultural entre Cuba y Veracruz. Invitan al evento que se celebrará hoy viernes en punto de las 6:40, bueno, así dice, 18:40, en el... Ya se me perdió. A ver, otra vez. Volvemos a empezar. En el auditorio del IMAC, precisamente en punto de las 18:40, en el auditorio del IMAC. Muy bien. Pues, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Por lo pronto, pues esto es, mis queridos revisteros. Y recuerden también que este domingo se va a llevar a cabo una sesión más de las terapias alternativas en el Casino Jalapeño. A partir de las 10 de la mañana pueden llegar, yo sé que se me figura como un tianguis de terapias, ¿no? Entonces va uno recorriendo ahí los espacios en donde hay diferentes opciones, dependiendo de la dolencia que uno traiga, ya sea física o emocional. Y ahí lo guían, ahí está Rosario Valverde para guiarlos, de acuerdo a lo que necesitan. Entonces, en Casino Jalapeño, a las 11 va a haber una primera conferencia, va a haber una ceremonia de aromatización, con cuencos. Luego va a haber una interpretación de la carta astral según la astróloga Angélica y el maestro Edgar Jerezano. no una clase de Kundalini, que es una yoga con la maestra Kirpal Kaur. Son terapias alternativas. Hay gente que cree ciegamente en ello y hay otros que no. Pues yo creo que para los que no, pues deberían de darse una vuelta, ¿no? Corroborar lo que ustedes ya están pensando, o a lo mejor cambian de opinión, ¿no? Bueno, pues entonces así se hará. Hay una página en Milenio de Gil Gámez, bueno, ese es su seudónimo, y habla de Tomás Eloy Martínez. Es un muy buen escritor argentino, Tomás Eloy Martínez. Tiene dos libros sensacionales, uno sobre Evita Perón, de cómo desaparece en el cadáver, nunca, y entonces se vuelve un mito, ¿no? Y otro de Perón mismo. Entonces son dos excelentes textos, dos excelentes novelas, y tiene algunas otras, incluso por ahí un premio Alfaguara. Es un muy buen escritor. Pero él habla del periodismo. Habla de que el periodismo vuelve a contar historias, que es un libro de Tomás Eloy Martínez. En la otra realidad, Fondo de Cultura Económica, el periodista y escritor argentino va a mostrar esto. De todas las vocaciones del hombre, el periodismo es aquella en la que hay menos lugar para las verdades absolutas. ¿Sí? La llama sagrada del periodismo es la duda, la verificación de los datos, la interrogación constante. Allí donde los documentos parecen instalar una certeza, el periodismo instala siempre una pregunta. Preguntar, indagar, conocer, dudar, confirmar, 100 veces antes de informar. Esos son los verbos capitales de la profesión más arriesgada y más apasionante del mundo. Algunos jóvenes periodistas creen a veces que narrar es imaginar o inventar, sin advertir que el periodismo es un oficio extremadamente sensible, donde la más ligera falsedad, la más ligera desviación puede hacer pedazos la confianza que se fue creando en el lector durante años. Fíjate nada más qué terrible, que tú confíes tanto en un medio de comunicación y de repente te das cuenta que no. Entonces, si tú me han estado mintiendo, ¿desde cuándo, no? Entonces, antes los periodistas de alma soñaban con escribir, aunque solo fuera una novela en la vida. Ahora, aunque fuera una novela, como si fuera tan fácil, ¿no? Ahora los novelistas de alma sueñan con escribir un reportaje o una crónica tan inolvidable como una bella novela. El problema está en que los novelistas lo hacen y los periodistas se quedan con las ganas. Habría que incitarlos, por lo tanto, a que conjuren esta frustración en las páginas de sus propios periódicos, contando las historias de la vida real con asombro y plena entrega del ser, con la obsesión, con el dato justo y la paciencia de investigadores que caracteriza a los mejores novelistas. La guardamos esta nota, que está interesante, ¿no? Porque se trata del periodismo. Y nunca es suficiente hablar del periodismo y lo que debería de ser, lo que es y lo que no es actualmente. Bueno, ya son las 8:32, las 8:32. Alfredo de Naolinco nos manda esta exposición es una invitación, ¿no? Exposición de foto alrededor de Pilatos, el de Naolinco, de las danzas de moros y cristianos de la región de Naolinco, Veracruz, por Alfredo García Córdoba. El de Naolinco. Ya está la exposición para verse en el restaurante y galería Pilatos, el de Naolinco, Miguel Mata, número 7, en el centro histórico de esta bella población, además muy, muy cercana aquí a Jalapa. Y además una belleza, ¿eh? No solamente es como para ir a comprar zapatos, digo, ya estando ahí, pues sí se podría. Muy bien, pues vamos a ver qué tiene Chuchín en cuanto a la música y regresamos. Mi San Agustín, cuando rezamos, hablamos con Dios, pero cuando leemos, es Dios quien habla con nosotros. Continuamos. Giuseppe Sanmartini, concierto para flauta, fue lo que escogió Chuchín. Y a propósito del Museo Casa Jalapa, que les comentaba yo, que está ahí junto a la Pinacoteca, el próximo 27 de septiembre a las 6 de la tarde se va a conmemorar el medio siglo de Jalapa 68, Jalapa 1968, por lo cual estará cerrado el museo el próximo 27 hasta el próximo 26 por diseño y montaje de esta creación museográfica del doctor Rubén Morante. Ah, mira, saludos Rebeca, que estés muy bien. Gracias por la información. Pedro Miguel de la Jornada. A ver qué les parece esto, esta historia. El pediatra se quejaba de lo cara que era la renta del consultorio en el hospital privado en el que trabaja, y cuando alguien en la plática le sugirió pues que alquilara un espacio independiente en una zona menos ostentosa, ¿no? Aquí mismo tenemos algunos ejemplos en Jalapa. El susodicho objeto. Es que perdería muchos de mis clientes. La plática prosiguió sin sobresaltos y sin que nadie al parecer notara el tamaño de la sustitución léxica que había realizado aquel profesionista. Llamar clientes a los que la gran mayoría de sus colegas siguen denominando pacientes. Bueno, la anécdota es representativa de la inocencia con la que importantes sectores de la población se han contaminado del mercantilismo característico del ciclo neoliberal, que ahora es necesario reemplazar por otra cosa, una operación que tiene implicaciones sociales, culturales, ideológicas insoslayables. Otra, hay la extendida percepción de que en México hay libertad de expresión, que los medios informan más o menos del todo y que la democracia, mal que bien, funciona sobre todo después de que el 1 de julio el régimen se vio obligado a doblar las manos ante la insurrección electoral que dio el triunfo a López Obrador. Pero imaginemos algunos contraejemplos. ¿Podría hablarse de libertad de expresión y normalidad democrática en un país en el que el Estado controlara, digamos, 98% de los medios? ¿O en uno en el que los canales de televisión estuvieran en esa misma proporción, en manos de las iglesias? ¿O en un entorno en el que los partidos políticos fueran concesionarios de 95% de 95 de cada 100 radiofrecuencias? ¿O podríamos hablar de libertad de expresión si 9 de cada 10 diarios de circulación nacional fueran propiedad de los sindicatos? Y sin embargo, a muchos les parece correcto que la gran mayoría de los medios tradicionales, impresos y electrónicos sean coto de la empresa privada y que el resto de los sectores sociales esté excluido, salvo dos o tres excepciones de la actividad informativa. Lo cierto es que esa desproporción impone a audiencias y lectores una visión característica del medio empresarial que acaba por contaminar el conjunto de las relaciones humanas con una lógica pragmática y utilitaria. A propósito del periodismo, ¿no? Como empezamos el programa, allí se habla de obtener utilidades, que es correcta en el mundo de los negocios, ¿no? Pero que en otros ámbitos deviene perversidad y explica algunos de los fenómenos de desintegración social y decadencia moral que padece el país hoy día. El problema del pediatra de la anécdota no es que utilice un término inadecuado para referirse a las personas a las que busca curar, o sea, decirles clientes, sino que ha dejado de concebir la medicina como un servicio y la ha vuelto, antes que otra cosa, una mercancía. Sí, pues tengo una amiga doctora, ¿no? Yolanda, que dice, pues es que la salud es negocio. O la falta de salud, como quiera verse. La entrega a quienes paguen por ella busca ser competitivo en un mercado y procura optimizar sus ganancias de negocio. Tal vez las escuelas y universidades privadas aún se atrevan a llamar clientes a sus alumnos, pero bueno, también están ya en esa lógica, y otro tanto puede decirse el periodismo, la seguridad pública y hasta la religión. El país está infestado de cultos que ven clientes en donde debería haber feligreses. Hay una iglesia aquí a donde se compran los milagros, ¿no? Te dicen, bueno, ¿quieres un milagro? ¿Te quieres casar? Pues quédate con 10,000 pesos, ¿no? Según la cantidad que aportes a la iglesia, en esa medida serán escuchados tus ruegos. Nada más falta que acepten tarjeta de crédito, ¿no? La imposición de lógicas mercantiles, vuelvo a la nota de Pedro Miguel, ha resultado particularmente nefasta en la política. Para miles y miles de personas, los liderazgos, las candidaturas, los puestos de representación popular y los cargos públicos son herramientas legítimas de hacer negocios y de ensanchar la prosperidad personal. En su manera de ver las cosas, los discursos de campaña en los que se ha de hablar del espíritu de servicio son un formulismo tan hueco como lo fue para el médico, el ejemplo, el médico del ejemplo, el juramento hipocrático, ¿no? Puro rollo. No se trata desde luego de prohibir la actividad empresarial y mucho menos ensayar un intento de abolición del mercado. Hasta donde vamos, esas aventuras históricas han terminado muy mal. Y el mercado se ha revelado como un sistema social mucho más antiguo, profundo, necesario de lo que se pensaba. Pero la transformación nacional que ha iniciado requiere de un esclarecimiento cultural que restaure la diversidad de las relaciones sociales y las múltiples dimensiones del quehacer humano. Hay entornos y actividades que es correcto reservar en los negocios y otros que deben regirse por reglas diferentes, ¿no? Fíjense que... Sí, sí es cierto. Sí es cierto, dice Pedro Miguel esto. ¿Y quién mencionaba el doctor Contreras? Germán Martínez. Y por eso fue mi expresión. ¡Ay, el doctor Contreras! Es un doctor, ya no sé de él, no sé dónde anda, pero lo conocimos cuando él era funcionario, un alto funcionario de la Universidad Veracruzana, con suficientes credenciales, ¿no? Como para ser considerado un médico muy reconocido. Pues ¿saben qué hacía? Se iba al dispensario que en su propia casa abrió nuestra madrina Eudosia para dar consultas a las personas de escasos recursos, obviamente sin cobrarles. Y él de su propio dinero, junto con lo poquito que tenía mi madrina, lo poquito que iban juntando, hicieron una pequeñita farmacia ahí mismo entre la cocina y la sala. Y entonces ese alto funcionario de la Universidad Veracruzana se quitaba su traje de funcionario y se arremangaba la camisa y se ponía a dar consultas. No me acuerdo si todas las tardes o no. Una familia muy bonita que tenía también. Entonces, sí hay médicos así, hay médicos que te cobran 10 pesos la consulta, 5 pesos, y no me refiero a los que están en las farmacias, ¿no? Sino que están enclavados justamente en lugares donde es necesario y que, como Mario y Socorro, también otro ejemplo, no sé si todavía siguen haciendo su labor en las colonias de escasos recursos. En fin, hay de todo. Dice C. Molina, en cuanto a periodismo, si no la verdad, cuando menos coherencia y objetividad. Bueno, muy bien. Vamos a música y regresamos. Duerme soñando, tus ojos están plenos despiertos. muy radiante, alucinante, lleno de amor, lleno de amor, lleno de amor, lleno de amor. Duerme soñando, tus ojos están llenos de espíritus, tu corazón es muy radiante. Lo decía Santa Teresa de Jesús: lee y conducirás, no leas y serás conducido. Continuamos. El gran silencio. ¿Así se llama el grupo? Sí. Ay, mira, tú también lo conoces, sí, eres claro. Fan del Gran Silencio. Sí. Pues yo en qué época vivo, ya no los conozco, no conozco a nadie. Desde los Beatles. Sí. Lo más nuevo que conozco son los Beatles, que por ahí hay una canción que estaba ahí en pleito de quién era, si de Lennon o de McCartney, porque se llama Al Final, y entonces la metieron en una computadora para que detectara finalmente, de acuerdo a estilos y todo eso, de quién era. Y dice: lo sentimos mucho por los fans de McCartney, pero esto es de Lennon. Ya ves que siempre se hablaba de las broncas entre ellos, ¿no? Bueno, Rodrigo López, ¿cómo estás? Qué gusto en saludarlos. Está reportándoles el coordinador de los Sábados en la Ciencia, junto con Lupita Páez. Y para esta ocasión han invitado a la doctora Elvira Murgado. ¿Cómo estás, Elvira? Muy bien, muy bien. Muy contenta de estar aquí, muy contenta de estar el sábado. Mañana. Mañana a las 11. En el museo, en el auditorio del Museo de Antropología. Es la magia de la ciencia. La magia de la ciencia. Pareciera contradictorio. Pareciera, ¿no?, contradictorio. Pero a mí la palabra magia aplicada a muchas acciones del ser humano me encanta. Sí, por eso decidimos dejarle este nombre. Fue idea de mis estudiantes, que son con quienes montamos los talleres. Porque precisamente tanto la magia como la ciencia son procesos para explicar nuestro mundo, uh-huh, en el mundo que nos rodea, el mundo en el que habitamos, por, ¿no?, diferentes métodos. Uh-huh. La magia le atribuye toda explicación a seres extraordinarios y fuerzas sobrenaturales. Uh-huh. La ciencia es objetiva. La ciencia es únicamente en lo que se apoya la razón, lo que es objetivo, lo que se puede probar. Pero no deja de ser extraordinario. Finalmente, uh-huh, ni deja de darnos resultados extraordinarios. Entonces, ahí es donde todavía se queda un poco de la parte esta de magia. La, uh-huh, magia, esta cosa extraordinaria que podemos lograr. Que vas poniendo ingredientes y de repente sale algo que no te esperabas. Exacto, ¿no? Sí. Uh-huh. Entonces, por eso dejamos esta analogía de la magia de la ciencia. Y vamos a estar mañana a partir de las 11 con una breve charla en donde platicaremos un poquito de cómo surge la ciencia, para qué y en qué se basa la ciencia, que es finalmente... ¿Nos puedes adelantar un poquito el en términos científico generales? Pues recordemos que, bueno, el entender el mundo, uh-huh, es una necesidad innata de la especie humana, y desde sus orígenes, el hombre intentó entender su entorno y aprovechar este conocimiento para mejorar su calidad de vida. Y fue así que el hombre aprendió a usar el fuego, aprendió a usar la rueda, creó la rueda y aprendió a usarla, y bueno, hasta nuestros días sigue, uh-huh, siendo un instrumento que nos facilita la vida a sobremanera, ¿no? Fue una era antes y después de la rueda. Uh-huh. Entonces, para bien y para mal. Para bien depende y para mal. Depende cómo se vea. Eso también debemos de abordarlo, porque no sé si suena cliché, pero pues en sí la ciencia tiene el objetivo de mejorar la calidad de vida. Uh-huh. Esa es la premisa que la ciencia tiene. Pero desafortunadamente, el humano, con todas estas complejidades que tiene, pues hace uso, muchas veces un uso irracional de la ciencia, un uso nocivo del avance científico. Digo, creo que nosotros que no vivimos ese momento, pero a través de la historia y las lecturas y los documentales y todo, vimos lo que fue las bombas atómicas, el desastre que estas generaron, pues no deja de darnos escalofrío, ¿no? Y pues finalmente ese es, creo que, uno de los ejemplos muy, muy fuertes para ver que la ciencia puede ayudar a preservar la vida o para destruirla. El uso que el humano le dé a la ciencia puede llegar a destruirnos fatalmente, ¿no? Entonces, por un lado vemos los principios físicos y químicos que están puestos en estas bombas atómicas y que nos están proveyendo de otros recursos en la actualidad, como es energía eléctrica, como es en cuestiones de comunicaciones y demás. Desafortunadamente ahí los aplicaron con un fin devastador. Uh-huh. Y bueno, eso es lo lamentable de la ciencia, ¿no? El uso que ya el mismo humano le está dando, ¿sí? Y bueno, no sé si es que es el tema de amplísimo para la sesión de mañana con los jovencitos, ¿no? Porque sí hay diferentes, bueno, la ciencia es una, pero pues está dividida, hay ciencias exactas, ¿no? Sí, es todo un mundo. Esto, ciencia del otro. Es todo un mundo. En la plática no llegaremos hasta no, allá. Pues no. Nos quedaremos la magia de la ciencia. De la ciencia. Nos quedaremos con el método científico, que es lo que rige la ciencia contemporánea, la ciencia dominante, y que es en donde nosotros nos encontramos ubicados haciendo ciencia. Fíjate que en la universidad nos pusieron una trampa cuando llegamos por primera vez. De las primeras clases nos dieron un acertijo de un asesinato que se había cometido, y entonces con un lápiz especial iba uno develando o revelando las respuestas que uno mismo iba haciendo en base a preguntas para aplicar el método científico. Pero como no teníamos idea de lo que era todavía, entonces algunos llegamos muy rápidamente a la respuesta correcta, ¿no? Fue fulano, fue el mayordomo. Pero no nos tardamos nada, ¿no? Y entregamos así como muy orgullosos el papel del maestro. Y dice, no, pues esos ustedes son los que están mal. Los que hicieron todo el proceso, claro, ¿no? Son los que hicieron la tarea bien. Bueno. Sí, porque finalmente podemos llegar a una respuesta, pero la explicación es errónea o se queda corta. Entonces, cuando nosotros seguimos un método, utilizamos la razón, nos documentamos, verificamos, es ahí donde, aunque tarde un poquito, la respuesta va a ser la correcta y con una explicación, con una explicación sustentada, ¿no? Entonces eso es lo bonito de la ciencia, que todo lo que se construye tiene una explicación que también se vale decirlo, es con base en ese momento, en las herramientas que se tuvieron en ese momento, con base en el razonamiento que el experimentador tuvo en ese momento. Y eso es lo bonito del método científico, que es autodepurable. El método científico sí pone en cuestión una aseveración, admite ponerse en cuestión y entonces comprobarse de otra manera. Y así es como hemos ido complejizando más el conocimiento. A diferencia de otros mecanismos de entender el mundo, cómo es la propia magia, que dice, pues fue así por esta fuerza extraordinaria y no más. O como lo ha sido la religión, que no admite cuestionamientos, que no admite ninguna otra contradicción a la autoridad. En ciencia no hay una autoridad. Cualquier persona que haga ciencia y que demuestre puede refutar un conocimiento previo, que no quiere decir que haya estado, digamos que mal puesto desde el principio, sino cuando hay cosas que pasan y hay fenómenos que suceden, pero que no se pueden comprobar científicamente. La ciencia que hace como que dice, pues yo no puedo con esto, ¿no? Pues sí. Voltea para otro lado. Sí, pero siempre se sigue haciendo uso del razonamiento y buscando herramientas para poder explicar eso, ¿no? Entonces, muchas cosas que en el pasado no tenían explicación, y si nos vamos mucho al pasado, los truenos y relámpagos no tenían explicación científica. Sin embargo, hoy los conocemos científicamente a mucho detalle, porque se ha construido la tecnología apropiada para usarlos, se ha continuado en esta búsqueda del razonamiento hacia eso, y como eso, pues muchas más cosas. Pues muy bien. Normalmente es una plática y un taller. Una plática y un taller. ¿En y aquí donde... el taller cómo sería? Pues el taller vamos a hacerlo con un experimento de algo que usamos mucho y que no le hemos puesto atención a cuánta ciencia hay en las burbujas de jabón. ¡Ay, qué rico! Entonces vamos a hacer burbujas de jabón todos, vamos a intentar hacer la burbuja perfecta, aplicando el método científico. Y que uno de chico piensa que eso es magia, ¿no? Que eso es magia. Y soplar y salir. Muy bien, pues entonces ya saben, niños, niñas, la doctora Elvira Murgado y ahí con Lupita y Rodrigo, pues van a poner todo el escenario para que ustedes pasen un buen rato a las 11 de la mañana, a favor de llegar temprano. Porque les da luego su refresquito y todo, los tratan muy bien. Sí, es un ambiente muy bonito. A la gente que está ahí les encanta que lleguen los niños y que lleguen muchos y les gusta mucho su trabajo. Sí, es un programa muy bonito que ahora sí que nutre mucho el espíritu, el alma, porque ver a los chavitos que atienden este programa, pues ya están bien despiertos y hacen preguntas bastante interesantes y sí, eso me he fijado, ¿eh? Sí, hacen preguntas bastante interesantes, muchas veces bombardean de preguntas, y bueno, pues de eso se trata. Sí, a veces ponen aprietos a los monitores. Ups, ¿qué dijo? Sí. Pasemos a la siguiente pregunta. Sí, doctora, con un nivel crítico. Tú eres bióloga, ¿verdad? Soy química farmacobióloga. ¿Química? Ah, bueno. Soy química farmacobióloga, soy investigadora de la Facultad de Biología. Y pues al taller voy con mis estudiantes de biología los posgrados. Perfecto. Sí. Y ya saben que no se cobra por si es la primera vez. O incluso si están en Veracruz, que ya estamos tan cerquita, una hora y minutos, pues pueden venir. Se la van a pasar muy bien. El museo es un espacio muy amable, muy, muy, muy rico. Museo de Antropología. Y mañana a las 11. Mañana a las 11. Me dio mucho gusto saludarte. Gracias, igualmente, y esperamos a todos por ahí. Y el Gran Silencio, dice Reina, es un grupo de inicios de los 90. Con razón, pues yo me quedé en los 70. Junto a Caifanes, El Tri y otros más. ¿Cómo que no lo conoces? Pues no lo conozco. Yo oigo pura música clásica. Que te vaya muy bien. No eran fresones, dice. A Rodri le gustan los Caifanes. Soda Estéreo. Bueno, me voy a tener que actualizar. El señor Rogelio Hernández Salas dice que no le pareció a los del PRIAN la propuesta de Moreno. Sigue con el mismo tema, don Rogelio. que se bajaron los sueldos, que no le gustó que se bajaran los sueldos a los diputados porque quieren seguir, bueno, pues no robando, sino pues se ponen sus sueldos así, ¿no? Que no se vale, que según están luchando por mejorar que el pueblo y los que están beneficiando son ellos. Que lleven su topper, ¿no? Como don Martín. 9:05, una pieza y Rosa Isela Sánchez. Cherry red 53. Decía Santa Teresa de Jesús, lee y conducirás, no leas y serás conducido. Continuamos. Es lástima que ya no podemos seguir con el chisme, aquí con Rosa y Cela. Estaba re bueno el chisme. Oye, pon otra pieza, ¿no? Bueno, Bruce Springsteen, ese sí lo conozco. Born sí y USA. Ese sí, está haciendo tan mal. Palomazo en Leipzig, se llama Rosa Isela. Silencio, Carlitos. No, para nada. No, yo me quedé en los 70 con el rock progresivo. Ay, sí. Nada más. El buen rock. El rock progresivo. Ya. De los 70 para acá ya no ha habido nada. Ay, nada de nada. ¡Qué bárbaro! Me sorprendes, Carlitos. Sí, ¿verdad? Carlos, Chuchi, auditorio, muy buenos días. El día de hoy, como ahora cada viernes que llegamos a cerrar la semana, ¿qué tal, ¿Qué tal, Jay? Muy bien. Llegamos a platicarles el día de hoy sobre... A propósito de que el martes estuviste aquí en el espacio del ayuntamiento, estuve invitada la maestra Elsa Ladrón de Guevara. Ajá. Hablando sobre este programa que se va a echar a andar de apoyo a escuelas, sí. A aquellas escuelas, un apoyo económico a aquellas escuelas, sí. Que fomenten buenos hábitos de salud. Ajá. A los chicos. Me acuerdo. ¿No? De las primarias. Y me acordé de que precisamente hace 2 semanas, más o menos, una asociación civil de la Ciudad de México llamada El Poder del Consumidor presentó un documento interesantísimo sobre cómo afecta, cómo... La publicidad dirigida hacia niños sobre la comida chatarra tiene un impacto tremendo que se va exponenciando en la salud de los mismos. Y este documento, que el cual por cierto está en línea, pueden entrar al sitio del Poder del Consumidor y ahí se encuentra en su Facebook, su Twitter y su página web, el descargable en PDF. Es un documento interesante donde va haciendo todo un recorrido de cuáles son esas estrategias de marketing utilizadas actualmente para atraer la atención de los chavos. La cuestión es que estas estrategias de marketing, ya algunas de ellas hemos hablado en este programa, y cada vez se van complejizando. Y es a lo que se enfrentan padres, maestros, autoridades que quieren combatir esta epidemia tremenda de obesidad y de diabetes. Uh-huh. Algo que me llamó mucho la atención es que enfermedades que antes se daban a personas cuarentonas, uh-huh. como nosotros, ahora uh-huh. ya se dan a los niños, ¿no? Las están presentando gracias a este consumo innecesario de azúcares, aditivos, conservadores, que llenan esta comida ultra procesada y que es para hacérselas llegar atractiva y que el chavito las consuma. Es gracias a esas estrategias de marketing, ese enamoramiento que tienen con la vista para después ya sea ellos solicitarla o también convencer a los padres. Y se va pervirtiendo el paladar, ya luego los niños quieren alimentos de ese tipo, ¿no? Si no, no le saben. Si no, no te saben, uh-huh. exactamente, se va acostumbrando. Rápidamente, desde el 2007 asociaciones civiles han demandado prohibir la publicidad de la comida chatarra en los medios de comunicación. Uh-huh. 2007, o sea, no estamos hablando de muchos años, apenas 2007, pero para 2009 se creó un código de autorregulación, que le llamaron PAVI. La cuestión es que este código de autorregulación, caray, pues lo hicieron las mismas empresas. Es como si prácticamente ellas decían, yo me voy a autorregular, voy a hacer este código, pero ni eso siguieron. Y eso lleva a que en el año 2013 Peña Nieto sacara la famosa Estrategia Nacional para la Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes, que bueno, no ha tenido muchos efectos precisamente por la la monstruosa maquinaria, enorme maquinaria de los medios de comunicación en parte, claro, porque esto es multifactorial, pero los medios de comunicación tienen un gran, gran, gran papel en este, en la promoción de esta comida nada, nada sana. Y bueno, rápidamente, ¿cuáles son esas estrategias de marketing que vienen bien detalladas en este documento que les digo que pueden descargar de El Poder del Consumidor? Algunas ya hemos hablado, el uso de celebridades, ¿no? Cómo utilizan a los artistas de la música, de la actuación, a las estrellas deportivas para poder anunciar los productos chatarra, ¿no? Tenemos múltiples casos, ya está Lionel Messi, Shakira, los cantantes de moda, cómo son esas figuras atractivas para que el niño y los jovencitos puedan les llame la atención el producto. Yo me acuerdo que en los años 80, no sé si recuerdas, por lo que escucho, yo creo sí. Hugo Sánchez, ¿te acuerdas que anunciaba come pescado? El pescado es pura proteína, ¿te acuerdas? Y ahora los futbolistas pues anuncian pan ultraprocesado de un osito pachón, un huevito. Y bueno, son muchísimas harinas ultra refinadas. Bueno, otra estrategia que utilizan en el marketing, o sea, en la publicidad para hacernos llamativos los productos y que nos compremos, es el etiquetado y el envasado lleno de colores, lleno de incluso de figuras. Estaba viendo en este documento cómo algunos envases de Tetra Pak ya vienen construidos de tal manera con una estructura que si juntas dos o juntas tres puedes ir formando estructuras así como pequeñas piezas de Lego y puedes jugar, ¿no? Entonces no tienes que comprar una, obviamente, compra varias para hacer sus construcciones. La realidad aumentada, esto de... Pues eso no tiene nada de malo, pero no tiene nada que ver con el producto, ¿no? No. Eso sería. No tiene nada que ver. Porque sin pues embargo, son ventas, o sea. Claro. Es parte de un enamoramiento. Porque... para que tú compres lo que viene ahí, esto es lo extra, ¿no? El enamoramiento que te da para que tú lo consumas. Uh-huh. No, pero pues, tienes toda la razón, no tiene nada que ver. Uh-huh. La realidad aumentada, ya hay cajitas, ¿no? Cajotas de cereal. De este cereal del tigre azucarado. Uh-huh. Que me da mucha risa que El Poder del Consumidor hace una caricatura que si de verdad él desayunara, el tigre Toño desayunara todos los días su propio cereal, sería un elefante en lugar de un tigre. Entonces hay también realidad aumentada, es decir, esto que tú puedes utilizar el celular para poder mediante la pantalla ver una realidad que no existe, pero es una realidad virtual, ¿no? Que no es real. Dice, protesto, dice Agustín Aragón, ya está a punto de atacar a Chabelo en la revista. No, es que vamos todavía le guardamos cierto respeto al Chabelo. Pero imagínate, estuvimos viendo comerciales con Chabelo de 3, 4 horas durante ¿cuántos? Sí, casi 50 años, ¿no? Que sí. Estuvo en su programa. Otra estrategia de marketing, patrocinios y las actividades que realizan algunas empresas. Ahí tienes la Copa Coca-Cola, ¿no? Vamos a hacer ejercicio, pero al final nos refrescamos con deliciosa coca. O ponen el refresco patrocinador oficial del evento deportivo, ¿no? Como exacto, si tuviera algo que ver, alguna relación entre... Las olimpiadas en la... O las chelas también. En las olimpiadas ya se batalló mucho, pero hay marcas que tuvieron que dejar de ser anunciadas, patrocinadores, de los Juegos Olímpicos, porque eran pues, obviamente total anti... Pues lo que sí, venden es casi anti. Natural. Bueno, también la publicidad insertada. ¿A qué se refiere eso? Es cuando, por ejemplo, en las películas, el niño para atraer a la... el personaje de la película utiliza algún producto, ¿no? Y lo está consumiendo delante de todos, ¿no? Otro también, esta publicidad insertada en juguetes. Por ejemplo, existe la Barbie que atiende McDonald's, ¿no? Y aparece la Barbie con su cajita de registradora y todos sus aditamentos de que está atendiendo un McDonald's. Entonces ya los niños ya empiezan a jugar con esas marcas. Entonces es jugar con las marcas y después se vuelven clientes cautivos, ¿no? Y también, por ejemplo, Pizza Hut también tiene estas cadenas de pizza, también ya venden su set de venta de pizzas, ¿no? Para que te diviertas y para que ya te vayas pensando en qué vas a trabajar después de que creces, sí. ¿No? Porque ahí es donde vas a encontrar charla. Obviamente los regalitos, regalitos insertados en los productos, en los más icónicos, ¿no? La cajita feliz que siempre los chamaquitos en un ejercicio de honestidad dicen, pues la neta sí, yo lo compro por el juguetito, ¿no? Y la cuestión es que vas a tener un juguetito diferente cada 15 días y más aún cuando se vienen las campañas de marketing de las grandes producciones de Hollywood que te invaden, ¿no? Te invaden toda, no solamente la comida, sino la ropa, los enseres de cocina, todo con los personajes del momento. También el uso de personajes. Este documento de El Poder del Consumidor habla de un ejercicio muy interesante donde le pusieron a niños, les pusieron botanas, dos paquetitos de botanas. Era idéntica, era la misma botana, más que uno sí contenía una mascotita, un logo con mascotita, y el otro no, solamente botana letras. ¿Chatarra? Botana chatarra. Y obviamente el que fue elegido super en cifras muy superiores sobre fue el que tenía la mascotita, ¿no? Esas son las estrategias que hacen que a los niños les llamen la atención, claro. Y y también, por ejemplo, otra cosa que particularmente yo no sé si solamente sucede en México, pero también está la promoción de los productos en escuelas. Y se refiere cuando una escuela tiene estas casetitas pintadas, para donde se atienden, donde se vende comida, casetas pintadas con los logos de los patrocinadores. Yo he visto mucho de Coca-Cola o de Boeing. Y también reciben mobiliario o reciben apoyo de parte de las empresas para que sigan vendiéndose sus productos, aunque ya por ley está prohibido la venta de productos, de estos productos chatarra dentro de las cooperativas de las escuelas. Sin embargo, sí. Pero no. Bueno, una cosa es la ley, otra todavía no están muy definidos los reglamentos. Este trabajo del Saladón de Guevara es como David contra Goliat, pero alguien lo tiene que hacer. Alguien lo tiene que hacer y no es la única. Hay muchísimas organizaciones que están trabajando de diferentes frentes. Y bueno, lo dejamos ahí para que ojalá y tenga tiempo de poder checarlo. Está en línea y pues vamos a ver qué tal funciona este programa que se va a echar a andar, que me parece excelente oportunidad para promover hábitos sanos y promover la salud dentro de esta casi pandemia. ¿Verdad? Me parece que ya ha sido nombrada pandemia, la obesidad y diabetes. Muchas gracias, Rosa Isela Sánchez. Gracias a ti, Carlos. Nos estamos viendo. Muchísimas gracias. ¿A partir de qué edad pueden ir los niños el día de mañana al Museo de Antropología? Pues niños de 7, 8, 9 de primaria y secundaria. ¿Si debe uno anotarse anticipadamente? No, nomás lleguen temprano a las 11. ¿Pero para qué quieren el teléfono? No hay algún teléfono. Nada más lleguen. Lleguen a las 11, poquito antes. Y no hay ningún requisito más que las ganas de participar. Dice Héctor Campos que Chabuelo fue el causante que generaciones de niñas consumieran chatarra. Sonrix. Sonrix eran como chiclosos, ¿no? Sonrix dulces. Los juguetes en sueño, luego que desaparecieron y se fueron los juguetes Mattel. O sea, hay un montón de marcas que podríamos hacer. Yo de niño comía espinacas, frutas y verduras. Ahora lo entendemos todo. Pues estoy amargado. Sí. Ay, Chuchín. También le entra. Qué cosas. Bueno, pues creo que ya nos vamos con la música que seguramente sugiere Rosa Isela. Y deseamos que tengan un buen fin de semana. Lunes después del noticiero, a las 8:03, la revista. Chuchín, Lupita, Carlos, Rosa Isela, nos despedimos de ustedes. Pásenla bien, nos vemos. Jugaremos a la guerra, rueda que rueda. Inventaremos un lugar para escondernos de los fantasmas, de las brujas, de los truenos, de todo lo que nos asusta y nos desvela. Inventaremos una historia que contar. La pintaremos de amarillos y desorden. Cuando el cuento casi esté por terminar, nos inventamos un final con más colores. Ale, ale, la vida está por empezar. Ale, ale, no hay que perderse ni un segundo. Hay que inventarse mil pretextos y cantar.